Hola, ¿qué tal amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Hoy os quiero hablar de drones y lo que os traigo es una reflexión a raíz de una noticia que me envió el poeta del ciberpunk, el señor Jonathan Mark, que habla de cómo la policía china encontró a una persona que estaba en busca y captura desde hace decenas de años. Y este hombre que estaba buscado por varios delitos, entre ellos trata de blancas, pues se había ocultado en una zona inhóspita de la montaña. Pero la policía china no se había dado por perdido y gracias a la ayuda de drones de reconocimiento, pues vieron una especie de carpa azul o una tela plástica, una cobertura plástica azul, investigaron, mandaron a policías a pie y capturaron a este fugitivo de la justicia que llevaba muchos años, ya tenía más de 60 años y llevaba, creo que eran 40 años, desaparecido voluntariamente. Los drones jugaron un papel muy importante y los drones yo creo que merecen una reflexión porque están cambiando la vida. Yo no sé si fueron a raíz de los drones como juguetes que empezaron a buscarse aplicaciones o simplemente todo fue a la vez. Si hablamos del uso militar de los drones, pues vemos que llevan ya mucho tiempo perfeccionándose. La guerra con naves no tripuladas, controladas por pilotos desde bases militares en Nevada, pues llevan ya bastante tiempo. Pero no solo eso, la policía está haciendo uso de ellos. Este verano, en España, pues vimos anuncios de cómo la Guardia Civil estaba utilizando drones de control de tráfico. ¿Para qué? Para hacer fotos de usuarios que iban sin cinturón de seguridad o que estaban mirando el móvil o gente que estaba haciendo maniobras peligrosas, etcétera, etcétera. ¿Son baratos? Sí. Son muy baratos, es tecnología muy barata. Desde luego un dron es mucho más barato que un helicóptero o que un caza y son tremendamente eficaces. Si os acordáis también, hubo un atentado fallido contra el presidente usurpador Nicolás Maduro, un atentado con drones que tenían cargas explosivas. Al parecer, algunos dicen que inhibidores de frecuencia, otros dicen que personas que formaban parte del complot, pues no respondieron en ese momento, pero es otro caso de drones con uso homicida, en este caso, pero tecnología al fin y al cabo. Y amigos, esta tecnología no ha hecho más que empezar. El uso lúdico es una parte que seguirá habiendo carreras de drones como hay en la Euskal, pero el uso militar y el uso policial y el uso de espionaje simplemente están empezando y en las ferias de material militar, de tecnología militar, pues ya hay cantidad de empresas, incluso empresas españolas, que están ofreciendo este tipo de drones. Dentro de muy poco, igual que vemos tasers, aquí en Madrid, pues la policía madrileña ha sido equipada con tasers, cosa que me parece muy bien, siempre que se utilice correctamente, me parece muy bien, sobre todo por la seguridad de los policías, porque nadie piensa en la seguridad de los policías, todo el mundo piensa en el bienestar del delincuente o en los casos de abuso de fuerza, que tampoco a los buenos policías tampoco les entusiasman, ni son partidarios de los mismos. Pero a nivel policial, no queda mucho para que dentro de poco veamos drones de vigilancia en las calles, igual que hay cámaras de seguridad, que esto es una tecnología que lleva ya muchísimo tiempo, veremos drones equipados con gases irritantes, spray de pimienta, gases disuasorios, con ruidos irritantes, incluso drones equipados con tasers para perseguir a delincuentes. Ya tenemos perros entrenados para neutralizar a delincuentes o para el control de manifestaciones. Muchos de los drones que ya se están utilizando tienen cámaras excepcionalmente buenas, y ya sabéis que la tecnología de las cámaras de vídeo y de fotos, pues es algo que no deja de mejorar. Lo vemos nosotros que somos tan aficionados a la telefonía móvil, y estos drones pues tienen cámaras que pues van a ofrecer imágenes a la policía para detectar, identificar y reconocer, cruzando la información óptica con bases de datos, a criminales buscados, o si se produce un delito, echar mano de las imágenes y ver gente. Es una forma de control. Seguramente a mucha gente les parezca espantoso, ¿no? La privacidad, etcétera. Y obviamente en los países que no tienen respeto por los derechos humanos, en los países que persiguen a opositores políticos o a minorías religiosas, pues el uso de esta tecnología va a hacer un daño enorme. En las democracias respetuosas con los derechos humanos harán un bien enorme, y cuando se cometan fallos o se realicen abusos, pues la prensa, los medios, los defensores del pueblo, la fiscalía y todo el mundo se le echará encima y se hará mucho ruido, pero quizá ignorando el bien que se ha hecho en pos de la seguridad ciudadana. Hay una película, creo que se llama Animal Man o Animal Factory, donde es una película de, pues yo creo que será del año 2000, por ahí, donde es una historia carcelaria, ¿no? Donde un preso veterano un poco apadrina a un chaval que entra en la cárcel y lo toma bajo su protección. Y hay un momento de la película en la que el preso veterano lanza un discurso contra la América fascista, cuya tecnología hace que hoy en día sea prácticamente imposible ser un criminal, ¿no? Y fíjate, esto es del año 2000, si no antes. Porque decía, es que claro, ahora mismo los policías tienen bases de datos, llaman por teléfono, miran una matrícula y saben si el coche es robado. Ahora mismo tú te dedicas a oír y no puedes usar una tarjeta de crédito porque es que rápidamente van a saltar las alarmas bancarias. Y es cierto, es cierto. Ese tipo de tecnologías hacen que hoy en día ser un fugitivo sea algo muy difícil, muy, muy difícil. Porque si hoy en día tú quisieras volar por debajo del radar, de momento huye de las ciudades. Huye de las ciudades, vete al campo. Recuerdo hace poco, creo que lo vi en Reddit, ¿no? Un tipo que estaba en una zona de Londres y se dedicó a pasar delante de todas las cámaras ocultando su rostro, porque al tipo sencillamente no le daba la gana que lo identificaran. La policía lo detuvo por comportamiento sospechoso. Un comportamiento sospechoso, ocultarse, negarse a identificarse. Encima el tío opuso resistencia a la detención, con lo cual acabó esposado y detenido. Hoy en día quizás sea más sencillo ser un criminal de guante blanco, un hacker, aunque también tiene muchos riesgos. El otro día leí la historia y creo que merecería ser una historia contada, la del chaval que se dedicó a estafar dinero, un pastizal con una red de testaferros y creando páginas web donde ofrecía telefonía y tecnología a precios imbatibles, utilizando técnicas de SEO para posicionar su página bien, comprando publicidad en Google, y el tipo se dedicó a estafar un dineral. Yo creo que hoy en día ser criminal es muy difícil porque es cuestión de tiempo que te pillen. Obviamente no estoy haciendo apología del crimen, ¿no? Pero como decían en la película Narcos, los criminales necesitan tener suerte todos los días. Nosotros, los policías, solo necesitamos tener suerte una vez. Y es así. Y me alegro que así sea. Me alegro enormemente que así sea. Pero hoy en día, con las herramientas que hay de control, la vida del criminal tiene un recorrido muy corto. a no ser que te amparen las leyes, como la ley del menor, o te amparen ciertas leyes por tu condición de mujer, esto es así, o tu condición de refugiado, es así. Por lo menos la prensa te va a apoyar. En fin, tecnología para el control de población, tecnología para la identificación de criminales, tecnología para el combate, para matar gente. Esto es lo que estamos viviendo. Estamos viviendo, amigos, en un mundo cyberpunk. El ciberpunk vive, la lucha sigue. Un saludo a todos y hasta pronto.